aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues podríamos decir que se consuma la traición con los indultos aprobados por el gobierno de España este martes, pero realmente la traición no viene de ahora. La traición viene desde hace 43 años ya, desde aquel nefasto año 78, con su transición, con su constitución y todas las cesiones que desde entonces, tanto izquierda como centro como derecha, han realizado a los independentistas, a los separatistas, que no son otra cosa que los chicos de los globalistas. Ya lo ha dicho Pedro Sánchez en su discurso de este lunes en el Liceo, que realmente no hay tantas diferencias entre los independentistas y los no independentistas, que todos comparten muchísimas cosas, muchísimos puntos de vista, y que él está convencido de que en esta negociación, entre comillas, porque al final va a ser lo de siempre, más cesiones a los independentistas, al final llegarán al acuerdo, al plan secreto, al plan oculto que hay detrás de estos insultos y de este llamado conflicto catalán, que no es otra cosa que la creación de los Estados Unidos de Europa. Fomentar los regionalismos, fomentar los separatismos para debilitar a los Estados-nación, cuyo principal beneficiario será el monstruo masónico globalista de George Soros, de Bruselas y de la Unión Europea. Esa es la realidad de este golpe que solo aquí, en Aquí la Voz de Europa, os contaremos. Y dicho esto, vamos a hablar de este tema, vamos a ampliarlo con los invitados de hoy, que paso ya a presentar, empezando por Vicente Estarelles. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos nuestros oyentes y dispuestos aquí una semana más. Y junto a Vicente Estarelles, esta semana también nos acompaña Miguel Michael Bor. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy buenas, Miguel. Pues Miguel, tú mismo, ya que eres el invitado de esta semana, coméntanos primeras impresiones de este indulto traidor del gobierno de Sánchez, aunque realmente, como luego hablaremos, el indulto es de todo el sistema, de todo el régimen, a pesar de que los señores del PP y de Ciudadanos finjan ahora oponerse. Miguel, ¿qué opinas de estos indultos? Coméntanos. Pues sí, efectivamente, empezando por lo último que has dicho, tienen mucho rollo, ¿no? Los llamados constitucionalistas, incluso los llamados ultras, que me hace gracia, a mí me hace mucha gracia cuando llaman a Vox ultra, porque entonces yo pienso siempre, ¿entonces yo qué soy? Porque si esos son ultras y son, se supone que están defendiendo la soberanía española, efectivamente el asalto constante a las fronteras que estamos sufriendo, impune, por cierto, el secesionismo, etcétera. Si esos son los ultras, por estarnos defendiendo de eso, cuando no nos defienden de absolutamente nada, y la última barbaridad que se les ha ocurrido es decir que hay que vacunar a todos los niños, aunque los padres no quieran, o sea, bueno, vacunar, lo que sea, inyectarles lo que sea, ¿no? Cambiarles de sexo, bueno, unos con el cambio de sexo y los otros con la vacuna, así nos defienden, ¿no? Y bueno, el caso es que, bueno, vacuna entre comillas, el caso es que el tema este de los indultos, yo creo que el que se quiere llevar alguna sorpresa, también me hace mucha gracia cuando la gente está, esta gente pepera, ¿no? Que empieza a decir, bueno, que nos va a, que el rey, que, no creo que el rey firme esos indultos. Yo digo siempre, pero ven aquí, pero vamos a ver. Pero ¿quién ha firmado este y su padre, ¿no? Vaya, estos dos personajes que firman lo que les echen por delante, parecen becarios. Parecen becarios en una empresa de estas, un poco mafiosa, ¿no? De cualquier cosa, no, dáselo al becario y que lo haga, que lo firme, lo que, esto es igual, ¿no? De hecho, su padre ya firmó, bueno, pues las autonomías, la rendición del Sáhara, el abandono total del Sáhara, que ahora lo seguimos pagando, el aborto, bueno, todo, todas las canalladas del mundo las ha firmado el no sé si puedo entrar en epítetos, porque igual luego te meto en problemas, y yo también estoy con juicios, Entonces igual me ahorro los epítetos de lo que pienso realmente del canalla este y de su padre, ¿no? Los que nos van a salvar. Pero yo pienso una cosa, España se salvará o no en función de su propia ciudadanía. Si su ciudadanía se quiere suicidar y encima aplaudir a los que les están suicidando, es que no se puede hacer nada. O sea, aquí no somos pesimistas, aquí somos realistas. Lo único que estamos diciendo es la realidad. La realidad es que esto es un tema mucho más de mucho más calado del que tú has dicho antes, como tú bien has dicho antes, que no es un tema de cuatro partiditos y del momento actual 2021. No, esto viene de muy atrás y forma parte de un plan muy grande. De muy atrás y de muy arriba. Vicente, tú también opinas que los separatistas son peones de gente que está en unos niveles muy superiores y que están siendo utilizados, aunque realmente, como decimos siempre, esto es una jugada a tres bandas entre Madrid, Barcelona y Bruselas, que han creado este falso conflicto y están utilizando este golpe separatista, este miedo a un conflicto violento separatista en Cataluña como una ventana de Overton, como decimos siempre, igual que utilizaron a ETA durante la transición como otra ventana de Overton para que aceptáramos las autonomías como un mal menor. Y Vicente, parece que están repitiendo la jugada y ahora la ventana de Overton la están abriendo para que aceptemos esa España federal como un mal menor. Efectivamente, como tú bien has dicho, esto no es más que la prolongación en el tiempo de una agenda que nos viene retratada, nos viene impuesta desde que entramos en Europa, desde que a saber en qué cedió el señor Felipe González tras el OTAN de entrada, no, pues pasar a formar parte tanto de la Alianza Atlántica como de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. ¿Quién está detrás de todo esto? Bueno, primero que a nosotros, a los españolitos, ya nos llevan, aparte de que nos sodomizan cada vez que quieren, sin que levantemos mucho la cabeza, ni nos preocupe mucho el tema, todo esto porque vienen mucho tiempo ya educándonos en esto. Como tú bien has dicho, una ventana de Overton prolongada en el tiempo hace ver cada vez más a aquellos que tienen que sufrir las consecuencias de lo que ocurre, verlo, pues eso, como tú bien has dicho, un mal menor. Para que veáis un poco la implicación que tiene todas estas cosas, y que efectivamente no es una cosa que surja únicamente en España y sea un problema local, es otra vez la intervención del señor Manuel Valls aquí. Ya se había ido otra vez a Francia a ver si allí se llenaban los bolsillos de nuevo, pero no, ha vuelto, ha dado un pasito atrás y este hijo de la gran Bilderberg pues está empezando a proponer sandeces. Dice que los indultos del primero de los implicados en separatistas del 1 de octubre pues serían válidos si los presos rechazan el referéndum, y estos mismos presos dicen no a la vía unilateral. Resumen, sencillo, ya nos está diciendo el señor Manuel Valls y todos los sucedáneos bilderberguistas que tiene detrás o arriba, que si hay pacto hay indulto. Y pues eso, vamos a ver, y intentando a valorar si es bueno o es malo que haya pacto y que haya, bueno, por supuesto el indulto es malo, es ir a legal, y el pacto por supuesto es malísimo para España. Que lo que has comentado antes tú, Miguel, que si el jarretero sexto podría firmar o no firmar, están firmados ya, creo yo, pienso que esto está cocido y repartido ya, pero de todas maneras, la gente, quiero decir, que ve la figura del jarretero sexto como que no tiene más remedio, es que se los presentan, es que él no, señores, vamos a ver, perfectamente el rey podría no firmar este decreto de indulto. ¿Y qué ocurriría? Hombre, pues no se iba a derrumbar nada, ni iba a haber fuego, ni guerras en la calle, bueno, en Cataluña tal vez, pero para eso está la policía, lo que pasa es que no ocurre nada. Pues simplemente los socios, hablando de lo que pudiera ocurrir dentro del gobierno, dentro de todo este castillo de naipes que ha montado el señor Sánchez alrededor de los hechos en Cataluña, pues eso, simplemente que los independentistas, al ver que no se firma el decreto de indulto para los culpables de la sedición, de la secesión, de todo aquello tan malo que hicieron el 1 de octubre, y además de los sucesos que ocurrieron en las calles, porque ellos también son culpables de todo aquello que sucedió en la calle, señores, Pues eso, yo creo que los socios de independentistas lo mandarían el señor Sánchez y su gobierno, cuatripartito, lo mandarían a la mierda, así literalmente. Y Sánchez, que en minoría no podría gobernar, no tendría más remedio que adelantar las elecciones. Fin del drama. Esto es lo que podría, digo podría, suponer el que el rey no firmara. Por supuesto, ya os digo que creo que firmará. Después entraremos a valorar otras cositas al respecto de esto, pero vamos, básicamente esto. Las injerencias extranjeras en esto son más de las que nos creemos. Que Puigdemont siga paseándose por Bruselas no es nada bueno para nosotros. Los señores independentistas, el Junqueras y Cuixart, ya se regodean en los indultos y lo califican como derrota de España. Pero no solo derrota de España de los independentistas catalanes venciendo a la España central, ¿no? Sino que además ellos creen que todos los recursos que se han presentado en Europa, España los va a perder. Con lo cual vamos a perder también de cara a Europa este envite con los catalanes. Habrá que tomar cartas en el asunto de una vez, digo yo. Sí, sí, desde luego. La prueba de que estamos ante una operación de gran escala es la gente que la está apoyando. Han sido no solo los obispos catalanes, también la patronal española, los sindicatos. Recordemos, como siempre, que detrás de todo esto también está ese plan de rescate de la Unión Europea. Esos creo que eran 140.000 millones de euros que nos tiene que llegar de la Unión Europea. Como siempre, con la trampa del dinero deuda, pero a corto plazo, los empresarios, especialmente los grandes empresarios españoles, están esperando, como agua de mayo, esa lluvia de millones de la Unión Europea, y desde Bruselas, por supuesto, les han impuesto esta condición, que tienen que apoyar su plan federalista para España. Ese es el plan que hay sobre la mesa. Por eso toda esta gente lo está apoyando. Por eso, como acaba de decir Vicente, están Junqueras, Cuixart y el resto de separatistas tan eufóricos porque saben que la Unión Europea está de su parte, porque saben que el Tribunal Europeo, cuando le llegue este caso, votará a favor de los independentistas, que, ojo, estamos ante algo gravísimo. ¿Cómo es posible que una cuestión que afecta al núcleo de la soberanía nacional de España, que afecta al núcleo de la importancia, de la fuerza, del respeto de un país, dependa de un tribunal extranjero, como el de la Unión Europea, del que varios expertos ya han alertado más de una vez las conexiones entre sus miembros y el señor George Soros? Pero como dice Vicente, ahí está el señor Puigdemont, no solo escondido y protegido en Bruselas, sino como europarlamentario, está en el Parlamento Europeo. Hemos visto cómo Bélgica, Alemania han estado constantemente protegiendo a los independentistas. Es la Unión Europea la que está detrás, no solo de los separatistas de Barcelona, sino también detrás de los supuestos constitucionalistas de Madrid, y está utilizando este conflicto catalán para imponernos esa España federal que será la anti-España, la España que ya prácticamente ha desaparecido, la España a la que ya no le quedan competencias, la España de las euroregiones, unas regiones que ya prácticamente no tendrán ningún contacto con Madrid y las órdenes las recibirán directamente desde Bruselas. Ese es el plan que tienen estos globalistas, y eso es lo que nos están imponiendo sin que la gente prácticamente sea consciente. Ya lo dijo Pedro Sánchez en el Parlamento, la España federal en la Europa federal. Ese es el plan oculto. Miguel. Bueno, yo creo que de oculto tiene poco. Solo puede ser oculto para los millones de imbéciles que siguen votando, aplaudiendo y celebrando todo esto, y luego se llevan las manos a la cabeza cuando, claro, al final de todo vienen las consecuencias, ¿no? Pero como tú decías, es un plan a mucha mayor escala y que afecta. Yo me quiero centrar, por supuesto que afecta a todo el mundo, ¿no? Porque quieren cargarse a todos los países, no es solo el caso de España. Realmente les molesta prácticamente todo. Quieren hacer grandes conglomerados con pequeñas piezas que sean más fáciles luego de unir todo ello en un enorme puzzle que va a ser el gobierno mundial, ¿no? Que ya lo es, que el embrión es la ONU, el ejército que va a ser en el futuro el de todos, va a ser la OTAN, claramente, uno, digamos, de los pilares de ese futuro ejército del gobierno mundial, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pues van a ser el único depósito del dinero y por supuesto que nadie va a tener nada, ese eslogan que se ha hecho tan famoso, ¿no? El de en 2030 no tendrás nada y serás feliz. Bueno, no tendremos ni país, ni familia, ni nada lo que es más nuestro. O sea, todo lo que a un ser humano le reporta una identidad, ¿no? Pues su identidad nacional, familiar, de sexo, o sea, ser un hombre, una mujer, algo tan maravilloso como eso, tan normal como eso, ¿no? El tener una familia, el tener un trabajo, el tener unas propiedades, ¿no? Que te las has ganado con el sudor de tu frente, o las has heredado, o las has comprado, pero que son tuyas, que puedas decir, bueno, pues esto es mío, y esto es mi libertad, y esto es mi... No, no, vamos a ser trapos auténticos, ¿vale? Y toda estructura nacional en la cual nos podamos defender, familiar, etcétera, en la cual podamos agruparnos y hacer una defensa común contra agresiones externas, porque eso es la familia, eso es el Estado, ¿no? Eso es un ejército, todo eso lo están diluyendo. Pero no solo es España, yo me quiero fijar en concreto en el caso de la hispanidad. Yo conozco bastante bien la... No me estoy yendo por las ramas, ahora veréis a dónde quiero llegar. El caso de Perú, de Argentina, sobre todo, Colombia, son países que conozco bien, México. Bueno, toda la hispanidad entera está siendo asaltada por este poder en la sombra, ¿no? O sea, todos los países, también Estados Unidos y Gran Bretaña, etcétera, pero los que más agresivamente están siendo atacados son, pues en concreto, la hispanidad. Y en concreto he estado leyendo hace poco cosas muy interesantes, ya llevaba tiempo con ello, pero lo he retomado, pues sobre cómo, por ejemplo, en Argentina están empeñados en quebrar, o en Chile, lo estamos viendo, ¿no? Con los mapuches, todo este movimiento indigenista, ¿no? Que no es otra cosa que otro brazo armado de este poder en la sombra. También como incluso el submarino este argentino que se hundió en extrañas circunstancias, ¿no? Pues en el mar de Argentina, curiosamente, cerca de, mientras estaba por la zona cercana a Malvinas, ¿no? Hombre, pues yo cada vez tiendo a pensar más que eso era un tema, ha sido un tema de un ataque, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que el nuevo orden mundial, y en concreto los anglosajones y los sionistas en general, que son la vanguardia de todo eso, pues no se casan con nadie y bueno, pues que utilizan lo que tienen, ¿no? ¿Qué tienen en España? Separatismo. Bueno, pues vamos a ir por ahí. ¿Qué tienen en Argentina? Ahí no hay tanto separatismo. Hay un poco, pero muy poco. Bueno, pues tenemos los indígenas. Vale, vamos a ir por ahí. ¿En Estados Unidos qué tenemos? No, pues el victimismo de las minorías étnicas, bueno, digamos minorías, ¿no? Raciales, ¿no? Los negros y tal. Bueno, pues vamos a ir por ahí también. Entonces ellos utilizan en cada país lo que tienen y los imbéciles que les sirven de rebeldes, los rebeldes contra el sistema y todo esto, no están haciendo otra cosa que apoyar todas las estrategias de la peor mafia mundial, ¿vale? Mientras en el otro supuesto bando, los peperos y toda esta gente, pues, hombre, es que, vamos a ver, ¿pero quién se puede creer todavía que Letizio VI va a salvarnos de nada? O el vago total de Abascal, que es un tío que no ha trabajado en su puñetera vida. Claro que no ha trabajado en su vida. Eso os lo garantizo yo. Eso, por supuesto que no ha trabajado en su vida. No hay más que ver su currículum, ¿no? ¿Cómo te va a salvar ese, no? Entonces, bueno, el nuevo orden mundial utiliza al gobierno, a la oposición, a la subversión, al Estado, utiliza todo a la vez. Por eso nos están dando sopapos desde hace décadas o siglos y no nos enteramos, ¿no? Pero es una cosa muy profunda y que están todos los países, no hay que pensar que es solo aquí. Vicente. Pues sí, hombre, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Trayendo un poquito más el tema hacia aquí, hacia casa, me hace gracia que los empresarios y los sindicatos, que no sé quién les ha dado vela en este entierro, cada vez más alejados de la verdadera realidad de la calle, de lo que ocurre, y en vez de preocuparse de la situación económica del país, pues respaldan los indultos. Estos sindicatos empresarios que van a la chita callando, a la choca, que decimos aquí en Valencia, a la suya, y los sindicatos, pues eso, que son incapaces de hacer sindicalismo. Y también pues se dedican, es más fácil hacer política y llenarse los bolsillos en un sillón que salir a la calle a ganar enemigos y a luchar por lo que debes luchar. Pero todo esto me suena a mí como si ya estuviesen todas las teclas tocadas y el piano este con el que nos están adormeciendo a modo de una gramola de salón de películas de esas del oeste solo pudiese sonar con esa cantinela que preparada, pero es que es así, es que esto solo puede sonar como lo han cocinado para nosotros. Esta gramola sonará con la música que ellos han programado para nosotros. Y ahora entrar un poquito a valorar lo que ocurre con lo que puede ocurrir, aparte de por supuesto, con esta reforma federal. Propiamente, dentro de nada, el señor Sánchez dicen que para la segunda quincena de julio quiere hacer una remodelación de gobierno y el Consejo de Ministros, y pues eso, ¿no? Quiere proponer como portavoz, como vicepresidente, al varón Miguel Iceta I el Bailongo. Señores, ¿os acordáis del líder del Partido Socialista de Cataluña? Ese que, junto con Sánchez, han liderado las dos los peores resultados de su partido en unas elecciones. Esos dos son los que se van a dar la manita para encauzar el proceso. ¿Qué puede ocurrir? Pues lo peor. Por cierto, a mí lo del cambio este de gobierno que propone el señor Sánchez para la segunda quincena de julio, más que una remodelación, pues me suena más a purga de todo el que es contrario dentro de su partido, que lo sabrá cualquier socialista con un poquito de conocimiento y con dos deditos de frente, pues se posicionará por, como ya han habido, y algunos del renombre, se posicionará en contra del indulto y de la negociación del posible independencia o del federalismo de Cataluña. Pues eso, ya te digo, a mí eso me suena a purga. Y después el señor este, Miguel Iceta, que yo llamo, ya os he dicho, Miguel, lo he bautizado hoy como Miguel Iceta I el Bailongo de Cataluña, pues dice que el individuo este, impresentable, entre comillas, a la mesa con Cataluña, yo llevaría la reforma constitucional por una España federal. Pues señores, nada que no hayamos dicho aquí ya durante unos cuantos programas. Ya os digo que es una gramola, que ya le han grabado el sonido y simplemente lo único que han hecho, lo único que han hecho con el procés, igual que con la gramola, es ponerlo en marcha y que suene, sin más. Nos guste o no, al final caerá, porque todos los indicios nos indican, valga la redundancia, que caerá, que esto va a ser así. Señor Sánchez ya se encargará de traicionar a España. Ojalá fuera solo el señor Sánchez, Vicente. El problema es mucho más grave. Ahora quiero que brevemente me deis vuestra opinión de esta supuesta oposición a este golpe federalista separatista. Los separatistas ya sabemos lo que son. Ha nombrado antes Miguel, Michael, el tema de la hispanidad, y ya sabemos que desde hace 200 años, desde aquellas independencias en América, luego Puerto Rico, Cuba, Filipinas, siempre los líderes independentistas antiespañoles han sido agentes de la masonería. Hoy hay indicios también para creer que estos separatistas catalanes siguen esa misma línea. Por mucho que digan que ho tornarem a fer, lo volveremos a intentar, volveremos a declarar la independencia, eso, en mi opinión, no va a ocurrir. Por lo menos de momento. Si eso, más adelante, Cataluña podría convertirse en otro Kosovo musulmán, pero eso da para otro debate. De momento, como digo, no va a haber independencia, pero lo que sí que va a haber será esa España federal en la Europa federal con las euroregiones, porque ya lo ha dicho Pedro Sánchez, las coincidencias entre los independentistas y sus supuestos opositores de Madrid y del resto de España son enormes. Todos están a favor del aborto libre, de la ideología de género, del feminismo, del plan Kalergi, de la agenda LGTB, de las fronteras abiertas, de la agenda como lo estamos viendo ahora mismo, de la pandemia, de la vacunación masiva, del bozal obligatorio, de la agenda 2030, de la invasión china, de productos chinos, de la islamización, de la OTAN, de la Unión Europea. Todos están exactamente a favor de esta macroagenda globalista. Cuando lo piensas bien y analizas bien, es que te das cuenta de que nos toman el pelo, de que realmente todos, en un 90%, en lo básico, piensan lo mismo. Igual que piensan lo mismo estos supuestos opositores a estos indultos. El señor Casado del PP, la señora Arrimadas de Ciudadanos y ya veremos los señores de Vox lo que hacen, pero está claro que están en un momento clave, están en una encrucijada de la que ya veremos cómo surgen. Si no denuncian abiertamente que estamos ante un plan de la Unión Europea para federalizar España, sí que acabaremos pensando que estos señores son falsa disidencia. Ahí estuvieron Arrimadas y Casado en la reunión de Bilderberg 2019. El señor Casado, que estoy convencido de que aunque ahora se oponga a estos indultos, cuando llegue al poder, que el CIS del PSOE ya le está situando como próximo presidente del gobierno, por supuesto que el precio que tendrá que pagar será agachar la cabeza y aceptar estas cesiones al separatismo, igual que su maestro Rajoy certificó toda la negociación con ETA después de haberse opuesto a ella cuando estaba en la oposición. Ese acto de Colón, que según los asistentes fue una vergüenza absoluta, una disidencia controlada de manual, unos discursos vergonzosos, flojísimos, apelando a la Constitución, al rey Felipe VI, por favor, ya hemos perdido la cuenta de las cesiones que está haciendo este rey al globalismo. Recordemos su sumisión a la monarquía británica, ingresando en la Orden de la Jarretera. Recordemos cómo ha metido a su hija, nuestra futura reina, en ese colegio progre, británico y multicultural en Gales. Recordémosle con el pin de la Agenda 2030. No olvidemos el reciente premio a esa artista satánica, la señora Abramovic. ¿De verdad alguien se cree que este rey va a ponerse al plan? Por supuesto que no, porque forma parte del plan. La monarquía federal es el modelo que los globalistas han diseñado para España en contra de la voluntad del pueblo español, que como no se oponga a este golpe encubierto, lo va a perder absolutamente todo. Miguel. Sí, bueno, lo que decías del tema del rey, hay que insistir en ello, porque es que ahora mismo, vamos a ver, yo pienso lo siguiente, si hay unos eventos que han marcado a los españoles, ¿no? Porque esto ya sabes que el nuevo orden mundial funciona mucho a base de eventos, ¿no? En los 70 fue el asesinato de Carrero Blanco, ¿no? Probablemente uno de los magnicidios más espectaculares de toda la historia de la humanidad. Por cierto, paisano mío de aquí, de Montañés también, como yo. Y fue nuestra entrada real al nuevo orden mundial, con Franco todavía vivo, pero ya muy agonizante. Perdón. Luego en los 80, el evento sin lugar a dudas fue el 23F y el tema del aceite de colza, que van juntos. Luego en los 90, Alcácer. Luego en los 2000, el 11M, y en los 2010 el evento ha sido Podemos, ¿no? Podemos, que ha sido probablemente una de las operaciones de agitación y propaganda más cutre, pero bueno, de momento sirvió, ¿no? Porque hubo mucho dinero público y privado ahí metido, ¿no? Para que eso saliera, por muchos intereses tenía que salir, ¿no? Inclusive intereses del PP. El PP ha ganado muchas elecciones a costa de ese fraude, ¿no? Pero claro, todo eso ya, lo de Podemos ya se ha deshinchado como yo. Ni yo me imaginaba que se iba a deshinchar. O sea, yo nunca pensé que este indigente iba a acabar echado a patadas, literalmente, de la política, porque es como ha acabado. El personaje más impopular, probablemente, toda la historia moderna de España ha sido él, y sigue siendo. Entonces, pese a toda la pasta que se ha metido en ese tema, ¿no? Entonces, ahora los más engañados son los de la otra trinchera, los famosos salvadores de España, los patriotas de Vox, ¿no? Vox, Felipe VI, es lo que está de moda, ¿no? Todavía hoy. Bueno, pues hay que seguir insistiendo. Mucha gente me dice, ¿pero por qué te metes tanto con ellos y no con los demás? Digo, hombre, ¿hace falta meterse con Sánchez o con Podemos? No hace falta, si ellos mismos ya se han hecho el harakiri y solo pueden estar ahí gobernando, entre comillas, gobernando, porque Vox y PP y Ciudadanos se dejaron ganar las elecciones, que es la realidad, sobre todo Vox y PP. Eso es una gran realidad que tendrá que salir algún día a la luz. O sea, el pucherazo, joder, cuando mi abuelo hubo un pucherazo en el año 31... él se acordaba perfectamente y todo el mundo en su época se dio cuenta de que había habido un pucherazo. De hecho, la oposición no quiso colaborar con ese pucherazo y no muchos diputados de derechas no fueron a recoger sus actas, ¿no? Aquí, sin embargo, ha pasado lo contrario. La oposición, que es ahora la oposición, que deberían ser el gobierno, porque deberían haber ganado, porque habían ganado, esa es la realidad, no fueron a recoger sus actas tan contentos, las que les dejaron, y encima son los que más se cabrean, ellos y sus votantes, esos ingenuos, esos aprendices de imbéciles, ¿no? Que siguen apoyando porque no se dan cuenta de algo tan obvio. O sea, les han robado las elecciones, algo tan obvio como eso. Si miras, es imposible que Sánchez ganara las elecciones en España ni en 2020 ni en 2050. O sea, es imposible, ¿vale? Estoy hablando de las elecciones generales en 2019, que hubo dos. Entonces, gente tan ingenua o tan imbécil, como lo quieras llamar, que se cree todo, que se deja, que les dicen que hay una vacuna y se lo creen. No ha sido probada, luego no ha sido una vacuna. Que se creen que el rey une a España. España está hecha una auténtica mierda desde que están los Borbones. Que se creen que Pérez, que Sánchez este, ha ganado las elecciones, cuando eso ni de coña, es imposible, pero sí, es el tío más impopular junto al Coletas, desde hace mucho tiempo son muy impopulares. Eso no les ha votado de nadie, vamos. Lo que importa es quién tiene el gobierno y lo que están haciendo con el gobierno. Entonces Vox, a mí me da la impresión, toda la impresión, de que son como una especie como de un maniquí facha, ¿no?, al que pueden tirar todos piedras y decir, bueno, tener como un enemigo y tener distraída a la gente patriota con esa mierda. De verdad, insistir una vez más en que no hay peor traidor. Como decía García Trevijano, se puede salir del error, ¿vale? El error es el gobierno, lo que tenemos ahora. Lógicamente eso lo ve cualquiera. Pero de la confusión nunca se puede salir. Vicente, brevemente, para terminar, ¿qué opinas de esta falsa oposición a este golpe federalista separatista? Y solo diré una última cosa. Hay que ver las fotos de la equipa en el murito de las lamentaciones. Una vez vistas estas fotos de todos los líderes que habéis nombrado aquí, todos los que habéis nombrado han pasado por allí a rendir pleitesía. Una vez dicho esto, señor juez, ya no tengo nada más que añadir. Creo que las pruebas ya son suficientemente contundentes, menos para alguien o para algunos, como nuestros oyentes en muchos casos, quieran ver a través de lo que les ponen en el papel, las noticias que les llegan, y quieran de verdad llegar al fondo del asunto. No hay nadie fuera del régimen del 78 que esté por acabar con el propio régimen del 78 y por establecer una verdadera y digna democracia en España. No hay nadie. Pues con esta reflexión de Vicente Estarellas terminamos esta primera parte del debate, paramos un momento y continuamos. ¡Hasta ahora! Crónicas de un Occidente enfermo. Después de Azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación. El afán por recrearse lo más bajo. La incomprensión hacia el pasado. El desprecio de la propia tradición. El hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Sky looks foreboding in its wake. Beyond the eyes of hurricanes, a storm about to break. The long forgotten wind, the long forgotten wind has started blowing. The long forgotten wind, the long forgotten wind has started blowing. Pues dejamos de hablar del tema catalán, aunque realmente este tema también afecta a Cataluña, y no solo afecta a Cataluña, sino que es, la verdad es que parece ser la región de toda España más afectada por este plan Calergi, por este suicidio demográfico y por esta sustitución étnica de la población autóctona por inmigrantes. Curiosamente, repito, son las regiones vasca y la catalana donde llevan 40 años gobernando los supuestos superpatriotas de aquellas regiones, donde este fenómeno se da de una forma más radical, y más radical todavía que ha sido en el año 2020. En el año de la pandemia, la natalidad bajó hasta un 30%. Un proceso que ya dura décadas, pero que está empezando a llegar a un punto de no retorno realmente preocupante. ¿Y qué nos ofrece el sistema como solución? El de siempre: importar inmigrantes en masa. Ya lo dijo el mismo Pedro Sánchez, que de aquí al año 2050 iban a traer a más de 200.000 inmigrantes cada año. Estamos gobernados por auténticos dementes. No vemos el problemón o los problemones que esta importación masiva de población imposible de asimilar, da igual que de África, que del mundo musulmán, de Hispanoamérica, da igual, nunca se van a integrar, no son españoles, no son europeos, y es imposible que esto salga bien, y al revés, es muy posible que provoque conflictos étnicos y civiles de todo tipo, como ya están a punto de sufrir en Francia. Aún así, se da una circunstancia bastante sorprendente, que es que, como acaba de decir el último CIS, este CIS progre del PSOE reconoce que más del 42% de los españoles cree que hay demasiados inmigrantes en España. Que si el CIS reconoce esta cifra, es que la real debe ser el 70% o el 80%. Entonces, ¿cómo es posible que en un país que a la gente está ya más que harta de este fenómeno del descontrol migratorio, luego el 85% del Parlamento, todos los partidos, excepto quizá Vox, estén a favor de traer y de seguir trayendo en masa millones y millones de inmigrantes? Miguel, ¿qué está pasando con este fenómeno de la inmigración masiva? Que parece que hay un completo desfase entre el pensamiento de la población y lo que hacen los gobernantes, lo que nos vuelve a recordar la estafa total de este sistema democrático que se supone gobierna en función de la voluntad del pueblo. Miguel. Bueno, pues yo quiero remitirme a un... Hay un articulista muy bueno que, jope, lo que pasa es que le tengo que encontrar, porque hace unas reflexiones buenísimas sobre todos estos temas, y además de forma no caspofachosa, ¿me explico? O sea, de una forma que puede llegar a cualquiera y que cualquiera le entiende. Porque es de lógica lo que estamos diciendo aquí, no es un tema ideológico. Aquí todo el mundo debería estar preocupadísimo por lo que está pasando. Todo lo que estamos comentando aquí no afecta a los fachas, y a los no fachas no les afecta. O sea, hay que ser un poco imbécil para pensar así, ¿no? El futuro es de todos, o de ninguno. Bueno, pues este articulista decía hace poco que había habido una manifestación de musulmanes en Suecia, en las cuales, en la cual se había fijado en las declaraciones de una señora mayor, que decía que es que Suecia no quiere integrar a los musulmanes porque no acepta la sharia como la ley fundamental del Estado, ¿no? Una señora, pues te puedes imaginar, con todos los velos habidos y por haber, ¿no? Que lógicamente muy sueco no es ese tema. Bueno, pues, y claro, el articulista como que hablaba con él y decía, es que esta señora, usted tiene toda la razón. Dice, por supuesto que... Dice, no, es que la señora musulmana había dicho en concreto que por qué Suecia la había traído a ella, a Suecia, si no estaba la sharia allí como ley del Estado, ¿me explico? O sea, una cosa como surrealista. Entonces, Claro, el señor que escribió el artículo decía, si tiene usted toda la razón, si efectivamente no tenía por qué haberla traído, pero es que usted no se da cuenta de que no es el pueblo sueco, los europeos en general, los que tomamos las decisiones. O sea, por supuesto que usted no tendría que estar aquí y porque si usted piensa que tiene que vivir en un país islámico, pues Europa no es unos estados donde esa sea la ley del Estado, de la Sharia, ¿no? Entonces, pero claro, dice, alguien debería explicarle a esta señora que no somos los europeos los que tomamos las decisiones sobre nuestro futuro. Por supuesto que no es una democracia. Yo ahora mismo estoy inmerso en un proceso por un delito de odio contra el pueblo gitano, un cachondeo de tema que algún día me gustaría contarlo con pelos y señales, porque creo que cuando ves una cosa en carne propia, ¿no?, y con todos los detalles, te das cuenta de que esto es una merienda de negros en toda regla, vamos. O sea, ahora no me quiero extender con ese tema, ¿no? Pero sí quiero fijarme en una cosa. Resulta, no sé si lo sabéis, pero hay un pacto de Estado, yo me he enterado el otro día, hay un pacto de Estado contra el antigitanismo, ¿vale? Entonces tienen pues toda la parafernalia que viene por haber, una especie de lobby que se llama el Secretariado del Pueblo Gitano, que se dedican a cazar nazis por internet, en las redes sociales. O sea, te puedes imaginar el cachondeo que es eso. No hace falta ni ser racista ni escribir nada extraño para que te procesen, y menudas penas, ¿eh? O sea, por escribir cualquier bobada te pueden pedir cárcel, bueno, no te piden la silla eléctrica porque no pueden, ¿no? Y el caso es que tienen también una representante, una señora en Ciudadanos, una abogada, gitana ella, de Ciudadanos, abogada, o sea, un perfil más del nuevo orden imposible, ¿no? Y bueno, tienen toda una parafernalia detrás. Bueno, pues ese pacto de Estado antigitanismo, ¿tú has visto alguna vez que alguien te haya dicho, incluso gitanos, yo tengo algún amigo gitano, nunca en la vida jamás me han dicho lo mal que les tratan, ni hay en la calle un clamor de decir, joder, pobres gitanos, es que les tienen súper discriminados, los pobres, nunca jamás he oído a nadie decir nada de eso, ¿vale? Jamás, nada más que a los profetas del victimismo, ¿no? Pero, sin embargo, hay un pacto de Estado antigitanismo. Lo que no hay es un pacto de Estado contra las ocupaciones, no hay un pacto de Estado contra la plaga de violaciones y delincuencia que estamos sufriendo, no hay un pacto de Estado contra el tema del secesionismo, etcétera, pero sí lo hay contra el antigitanismo. Es un tema que no está en la calle de ninguna manera. Entonces, es una de tantas señales que tienes a tu alcance para darte cuenta de que esto no es una democracia, que es una auténtica dictadura. Sí, desde luego, y hay que ver lo que estamos trayendo. También ha habido esta semana esa polémica con el senegalés de Podemos, que es un auténtico marxista, racista, antiblanco, seguro que simpatiza con el Black Lives Matter, y Vicente, esto es lo que estamos trayendo. De verdad, ¿creemos que este proceso va a acabar bien y pacíficamente, Vicente, o esto va a acabar peor que mal? Tenemos sus antecedentes de cómo puede acabar en lo que ocurre por el resto de Europa. Acordaos de las hordas musulmanas que campan a sus anchas por París y otras ciudades importantes de Francia cada vez que se gana o se pierde un partido y hacen de las suyas. Y no sale mucho en prensa, claro, no interesa que la gente se sensibilice contra esto. Has nombrado antes ese 42,4% de los españoles que piensa que hay demasiados inmigrantes, pero como bien nos has comentado, que son muchos más y que simplemente reflejan una estadística. Ese 42,4% de gente que está hasta las narices de no tener trabajo, hasta las narices de ver cómo las ayudas recaen en extranjeros, ayudas de todo tipo. Yo aprendí en la EGB lo que era la inmigración y la emigración, son paralelos. Son conceptos paralelos, pero no son iguales. Un inmigrante es el que se mueve dentro de su propio país y pasa de provincia, por ejemplo. Un emigrante, el que cambia de país. Todo ello estamos hablando de manera legal. Y el que entra ilegalmente por una frontera es simplemente un invasor, que eso son todos estos tipos. Todos estos que están pululando por aquí, que están pululando por allá, y que al fin y al cabo lo que van a ser su propio interés, pues eso, porque como ha dicho Miguel, alguien de los que manda, pues lo ha traído aquí para que haga de zapa, una labor de zapa cultural, étnica, racial, dentro de la población blanca europea. El nacimiento de españoles se ha situado al mínimo histórico de 1941. Eso significa, señores, que hemos dado 80 años de marcha atrás. La señora Ayuso dice ahora que es preferible que nazcan niños de raza blanca en España y Madrid. Y yo le pregunto a la señora Ayuso y a todos los peperos y todos los que han estado a la derecha del PP durante tanto tiempo, a que han esperado este PP de las mayorías absolutas que ha hecho su partido, señora Ayuso, cuando gobernaba en mayoría este país, más de una ocasión, para favorecer la natalidad de los nacionales. Yo lo digo, cero, absolutamente nada, no han hecho nada. La vitalidad de una nación son sus propios hijos. Y aquí puedo dar el ejemplo de siempre, de que todas las ayudas que se dan a un inmigrante son a un emigrante, a un invasor, a un asaltante de nuestras fronteras, son temporales, porque si decide irse a otro país, pues has perdido toda la inversión que has hecho en esa persona, intentando que se acople a tu país, que no se acoplan, se dividen. Yo lo veo directamente en la localidad en la que vivo, lo veo todos los días. Y por eso la gente lo ve, y por eso la gente en ese CIS sale ese 42,4%, porque cada vez la gente ve, pues eso. No nos daríamos cuenta del emigrante, si la sociedad fuera capaz de absorberlos, pero una sociedad con 4 millones de parados raramente puede absorber a toda esta masa de personas que nos han puesto en la frontera, les han pegado una patada y nos han puesto a este lado de la frontera para hacer esa labor de zapa. Molenbeek es otro ejemplo de lo que nos puede ocurrir, lo que sucede también en barrios, en ciudades inglesas, en las que ya es musulmán el que, mismo Londres, un musulmán, porque todos los pakistaníes, todos estos pakis que llamamos así graciosamente pakis y que tienen la mayor parte de las verdulerías en España, señores, son musulmanes también, habrá que recordárselo a nuestros oyentes, son musulmanes, sí, son musulmanes. Y pues eso, gobiernan ya en más de una ciudad inglesa y están pues eso estableciendo leyes, por hablar de alguna manera, leyes sociales, pues a favor de sus creencias religiosas. ¿Y qué ocurrirá cuando sean mayoría? Pues no lo sé, cabe esperar que según su religión y según su comportamiento asocial, porque son bastante asociales, pues eso, intenten imponernos. No querer verlo es de tontos, es de ciegos, es de no conocer la realidad del mundo, del buenismo, del progresismo, de la paz, del amor y todas estas tonterías que quieren sobrepasar la verdadera naturaleza. Somos gregarios, somos tribales, somos hombre y mujer, tenemos ciertos instintos violentos contra aquellos que no... digo violentos en cuanto a reclamar cualquiera de nuestros derechos de cara a alguien de fuera de nuestra tribu, de nuestra nación, de nuestra ciudad, de nuestra familia. ¿Por qué? Porque somos así, somos ese tipo de animales, somos un animal racional, pero no dejamos de tener ciertos comportamientos animales innatos de cualquier animal gregario. Todo esto el buenismo lo sulibella, lo trastoca, y yo pienso que si yo soy capaz de comportarme así, ¿cómo serán ellos de gregarios con lo suyo? Exactamente igual, exactamente igual. Con lo cual, al final, estableceremos un enfrentamiento real, nada de hipotético, nada de supuesto, real, entre un y otro bando, y ya veremos en qué acaba esto. Y como no nos despertemos y tomemos conciencia de las riendas, de llevar el poder de nuestro país, de nuestra nación, a donde nosotros queremos, la cosa, os digo ya, que no pinta bien, porque todo lo tenemos en contra. Todo esto es un, como ya hemos dicho muchas veces, un plan globalista internacional, que quiere acabar con la raza blanca, quiere acabar con Europa, quiere acabar con nosotros. Y eso, la humanidad chocolate, para que el que manda, de verdad, pues mande del todo y nos tenga, pues eso, como nos quiere tener, como esclavos. Y eso no puede ser, tenemos que despertarnos. Respecto a lo que estaba comentando Vicente, estrictamente Ayuso no ha dicho que quieran niños de raza blanca, han sido justamente los críticos de Ayuso los que le han echado en cara que con este plan de estímulo de la natalidad, ella solo quiere que nazcan niños blancos, algo que es totalmente falso. Nosotros hemos sido y seguiremos siendo muy críticos con la señora Ayuso, porque es una progre, es una liberal, es una sionista, ni de lejos es esa Agustina de Aragón que nos quieren vender. Pero sí que es cierto que con este plan de estímulo de la natalidad, aunque está lejísimos de lo que nosotros defenderíamos, de lo que nosotros aprobaríamos, se queda muy lejos, ¿Seguirán entrando demasiados inmigrantes en este plan? ¿Se seguirán quedando fuera demasiadas mujeres españolas? No puede ser que entren mujeres extranjeras que lleven más de 10 años empadronadas en Madrid y que una valenciana, una andaluza, una asturiana que lleve 2 años en Madrid no pueda tener acceso a estas ayudas. Pero sí que es cierto que es un primer paso muy flojo, que se queda muy corto, pero es un primer paso en la buena dirección, sobre todo con esa condición de exigir al menos 10 años de empadronamiento, lo que es cierto que dejará fuera a muchísimas mujeres inmigrantes, aunque, como digo, seguirán entrando aún demasiadas inmigrantes, pero estos izquierdistas sorosianos, calergianos como Antonio Maestre o Ignacio Escolar han entrado en rabia total contra este plan justamente por eso, porque parece que es un primer paso en la voluntad de estimular la natalidad autóctona española. Seguramente no es el plan de Ayuso, seguramente ha sido forzado por Vox, que a su vez ha sido forzado por gente como nosotros, por programas como este, por otro tipo de gente que estamos creando tendencia, que estamos creando ideología, que estamos abriendo los ojos a muchísima gente, y esto significa que al final sí que podemos influir dentro de nuestros límites en la política española. Ojalá que este plan, aunque se queda cortísimo, sea un primer paso para concienciar a los políticos y a la población española de la necesidad de estimular familias y natalidad autóctona y no seguir importando población de fuera extranjera, que eso no soluciona absolutamente nada. Miguel, brevemente, ¿qué opinas de este plan de estímulo de natalidad de Madrid? Pues creo que es otro timo del PP. Yo, es que todo lo que dicen estos payasos, yo ya me entra por una oreja y me sale por la otra. Solo me sirve para descojonarme. Yo, como quiero decir, como he dicho antes con el tema de Vox, Ayuso no deja de ser también pues otra, es como necesitan tener como un saco de boxeo, ¿no? Que pegarle golpes y decir, mira, ahí está el racismo, ahí está la patriotería barata, ahí están los que odian al diferente, los que odian a las mujeres, los que odian a los inmigrantes, ¿no? Entonces, bueno, tienen a esos personajes histriónicos como Ayuso, el Leticio, el Abascal, gente que no ha trabajado en su vida, por cierto. Si han trabajado, es mejor no ver en qué han trabajado, porque si tú ves en qué ha trabajado Abascal, o te descojonas de la risa o te suicidas, si eres un seguidor suyo, no hay otra. Pero bueno, el caso es que yo lo veo como que necesitan tener un malo, hay una especie de Gargamel, ¿no? Un malo para distraer a la gente y para dar esperanzas a los peperos. No me creo nada, sinceramente. O sea, voy a ser muy breve en esto. No me creo absolutamente nada de esta pendeja ni de sus colegas, pero absolutamente nada. Ni tampoco espero nada de sus votantes, que son medio imbéciles. Si les dicen que se tiren por un puente, si se lo dice su rey, se tiran. Entonces, no espero absolutamente nada de esa gente, ni de ellos, o sea, ni de estas marionetas de sionistas, ni de sus votantes, que son la cosa más estúpida y más ingenua que hay. Perdón por ser tan claro, pero es que es lo que pienso. No puedo ser falso con nadie, menos con vosotros. Correcto, tranquilo, Miguel. Si piensas así, por supuesto, puedes decirlo sin ningún problema en este programa. Y bueno, Vicente, tú ya has dado tu opinión. Si te parece, vamos al último tema que, como siempre, es la última hora, el parte semanal, por así decirlo, de esta maldita pandemia que parece que nos dan un ligero respiro en este inicio del verano. Para este sábado 26 nos quitan, de momento, las mascarillas en exteriores, pero como está saliendo en prensa, esta supuesta variante Delta, que por supuesto todo indica que es una reacción secundaria de estas malditas vacunas y nada más que eso, pero parece que está siendo la excusa para que en países como en el Reino Unido, Chile o Israel, que estaban llevando la delantera, que ya llevaban porcentajes de vacunación altísimos, pero allí están nuevamente anunciando nuevas olas, más pánico, más terror covidiota, y con esta variante Delta ya están justificando nuevamente marchas atrás y más medidas restrictivas para la población. Vicente, tú que estás siguiendo bastante este tema de la pandemia, parece que lo que está ocurriendo en estos países, más pronto que tarde, lo veremos también en España. Nos venderán que esta supuesta variante Delta ha llegado a nuestro país, que está otra vez subiendo los contagios y mucho me temo, Vicente, que volveremos a sufrir fuertes restricciones. Coméntanos. Pues nada, la jugada es que les ha salido muy bien. Vamos a ver, vamos a hacer un poquito de historia pandémica y recordar a nuestros oyentes que la mascarilla que nos quitan este 26, no sé qué tendrá el 26 que no tenga hoy, quiero decir que si el 26 ya no actúa el virus, hoy tampoco, no sé, ¿por qué dar una fecha del 26? Bueno, sí, porque los indultos creo que se van a negociar sobre esas fechas. Entonces todo tiene un porqué, señores, todo tiene un porqué pensado, todo tiene un porqué. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, esto les ha salido muy bien, quiero decir que al principio, como decía, al principio de la pandemia, quiero recordar a nuestros oyentes que las mascarillas no eran obligatorias, no lo eran. Hasta que a las dos o tres semanas, pues ya llegó el marco de China, ya se habían hecho los negocios pertinentes, ya se habían firmado los contratos de compra, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de entonces ya era obligada y cierto modelo y habría que cambiarla cada X horas. Quiero abundar en todo esto porque han sabido calar muy bien en el subconsciente de la gente. Yo tengo un curso militar de NBQ. Puedo decir claramente que la mascarilla no sirve para nada. Todo aquello que no tape los ojos, porque los ojos comunican con la nariz, con el sistema respiratorio a través del lagrimal, con lo cual una máscara que intente evitar un aerosol, un humo o algo similar, debe tapar los ojos también, con lo cual es un trozo de trapo en la boca. Solo sirve, como han descubierto unos padres que han mandado las mascarillas de sus hijos a un análisis, a un laboratorio independiente, solo sirven para que, unidas a la respiración del niño y el polvo ambiente y la mucosidad que se agrega de vez en cuando un poco a la nariz, etcétera, pues sea un cultivo de neumonías, de bacilos de la neumonía, de bronquitis, etcétera. Eso es lo que han descubierto estos padres. Pero todo esto tiene otro trasfondo. Es el trasfondo de prepara una mierda, que es este virus que nos han dejado caer, y que yo ya sé que no va a ser demasiado letal, porque ellos ya saben que no iba a tener tanta letalidad. Y lo que quiero provocar es eso, esa letalidad. ¿Y cómo? Haciendo que os pongáis máscara, haciendo que os lavéis las manos y que las defensas naturales de la piel se perjudiquen, porque todos estos geles alcohólicos, no digo yo que una o dos veces al día no sean buenos ponérselas, sobre todo cuando has tocado algo de porquería. Yo a veces en el trabajo tengo las manos llenas de polvo de porquería. Te lavas las manos con el gel si no tienes a mano agua y no puede, no digo yo que no sea práctico, pero tantas veces al día como nos proponen cada vez que toques algo, gente que aún va por la calle con guantes en la mano, con dos mascarillas, yo los he visto, con la pantalla protectora. Y quiero decir que todo esto han cultivado en nosotros el terror. O sea, primero el miedo al virus y después la salvaguarda. Si te pones mascarilla no te morirás, si te pones guantes no te morirás, si te lavas las manos con gel, no, si no te relacionas con tus amigos no lo vas a coger, si no sales de casa no lo vas a coger, etcétera, etcétera. Han estado cultivando nuestro comportamiento y ahora, de hecho, sale el imberbe este diciendo que si se quita la mascarilla, pues eso, se queda como desnudo, no va a ver normal. Eso, lo que no es normal, idiota, es circular por la calle o hacer vida normal, tanto dentro como fuera, de ningún sitio, una mascarilla en la cara. Porque no es normal estar respirando tu CO2, me dicen una multitud de médicos que no están por la labor de ocultar, como otros médicos, la verdad de lo que está ocurriendo, y no es nada bueno. Quiero decir con toda esta explicación que os he dado, que todo es una manipulación a la que nos llevan. Ahora el señor Sánchez parece, de hecho, los gestos, la comunicación en los gestos, la gestualidad de su cara, el lenguaje no verbal de su cara cuando dio el mensaje, esa cara de decir, bah, veis, ya os lo decía yo que esto no iba a ser tan, no sé, hace como una cara un poquito, no sé, jugosa. Hay que fijaos, por favor, si tenéis ocasión de volver a ver el vídeo de cuando da la noticia de que este 26 se quita las mascarillas, el final de la noticia, la carita que pone así, pues todo eso es, ya os digo, nos estaban cocinando nuestro comportamiento. Entonces, claro, cuando nos dicen después que este tipo dice que se siente desnudo si no va con mascarilla, y otros expertos dicen que habrá que definir qué es el aire libre para que nos puedan decir concretamente dónde llevarla o no cuando los idiotas se creen que en un plato de televisión no la llevan porque hay suficiente altura de donde están al techo y tal. Yo qué sé, son tantas imbecilidades, tantas tonterías. Y me he centrado un poco sobre la mascarilla porque es lo más evidente, de lo más puedo conocer porque por esta formación en el BQ que tengo, pues eso, tengo algo más de datos del tema. Lo demás me parece abundar del tema, me parece pues redundar demasiado. Que viene una cepa india, esa que la llaman Delta, Kappa, Ypsilon, como quieran. Pero señores, si no saben de dónde narices ha salido el origen, ha sido, no saben cuál ha sido el origen del virus, bueno, no nos lo quieren decir cuál ha sido. O se hacen los ignorantes, no saben cuál es el origen del virus, ¿cómo pueden decir que ya una cepa india va a causar estragos y tal? Señores, acordaos, por favor, que la OMS calificó esto como pandemia después de modificar lo que era el concepto de pandemia, que no era por muertos, sino por personas afectadas. Antes de que sucediera todo esto del SARS-CoV-19, que no sé, se han inventado para hacernos daño, para manipularnos, una pandemia era, pues eso, cuando una enfermedad mataba un tanto por ciento elevado de gente en el mundo, se consideraba una pandemia. Miguel, brevemente, para terminar. Sí, bueno, todo esto, a ver, es lo que decía Vicente todo el tiempo, que esto está preparado ya de antemano en todos los aspectos. Tienen un poder tan enorme desde que ganaron, no tanto la Segunda Guerra Mundial, que fue la confirmación, sino la primera, porque ahí consiguieron hacer algo que inédito hasta la fecha, que fue enfrentar a prácticamente todos los países, todas las potencias participaron. España fue uno de los pocos países más o menos civilizados para entonces, desarrollados o medio desarrollados, que se salió por la tangente, ¿no? También tuvo que pagar por ello, un presidente en concreto, como fue Deodato, fue asesinado, ¿no? Precisamente, entre otras cosas, por esto. Pero efectivamente la trampa es, desde entonces, no hay una oposición a esta élite que se han hecho los dueños de Occidente. Y claro, como son los dueños de Occidente, se han hecho los dueños de todo lo demás. No voy a especificar qué gente en concreto es la que lleva la batuta, ¿no? Porque, bueno, nos puede caer, si ya estoy inmerso en un supuesto delito de odio, me pueden caer dos, ¿no? Pero el caso es que, definitivamente, desde esa Primera Guerra Mundial hasta ahora, hacen lo que les da la gana con nosotros. O sea, da igual. Y nos pueden, y lo de las variantes, a mí me dijo hace poco un amigo que tiene a su hermana en Manchester, perdón, que allí la cepa esa india, etcétera, que todos los que tienen esa cepa es que se han vacunado antes. Entonces yo creo que vamos a entrar ahora en una especie de espiral de locura, ya que ya estamos en ello metidos, en la cual la gente está ya hablando de las vacunas, de las marcas, como si supieran. Todo el mundo es virólogo ahora, todo el mundo habla de esto. Antes nos decían que no nos automedicásemos. Ahora ya la gente está hablando de vacunas y de síntomas como si fueran todos virólogos. Yo estoy de aguantar virólogos hasta las narices, no te digo ya hasta dónde estoy. Cada vez que alguien me viene a decir alguna historia de estas, yo ya es que le ignoro completamente, hago como que no existe. Y es que yo creo que la política que tenemos que seguir, o sea, no seguir la corriente de esta. Yo he estado ahora unos días en el monte con unos amigos y he sido el hombre más feliz. Y yo no he sido el que lo ha comentado. Mis amigos, que son pues más neutros en todo este tema ideológico, ¿no?, me decían, joder, pero qué descanso. O sea, es que hace mucho que no vemos una mascarilla, que no nos dicen nada de vacunas, que no estamos oyendo mierda constantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos en medio de la nada, ¿no?, en el camino del Levaniego, aquí en las montañas. Entonces yo recomiendo a la gente que se abstraiga de toda esta mierda, que pasen de esta mierda, ¿vale?, hasta donde puedan, y que no le sigan la corriente al sistema, porque no hay cosa más tonta que seguirle la corriente a los que nos quieren machacar vivos, ¿no? O sea, que estemos todo el día hablando de esto. Yo de esto no hablo nunca. Ya no hablo nunca de esto, nunca, jamás. Pues con esta última opinión de Miguel, de Michael Bor, terminamos el debate de esta semana despidiendo a nuestros invitados. Y empiezo por Vicente Estarelles. Como siempre, agradecerte tu presencia, Vicente, y hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo, Miguel. Gracias, Michael, por estar con nosotros en el programa. Y lo de siempre, recordar a nuestros oyentes que, por favor, difundan los mensajes, que es necesario despertar, que todo esto es, para el que lo ve como lo vemos nosotros, es muy fácil, pero hay mucha gente que no lo ve y que necesita esta información para poder despertar. Gracias a todos, por favor. Gracias a todos por estar ahí, por ese esfuerzo de compartir estos audios y esta información que os damos. Y Miguel, que es Michael Bor, al que también despedimos, pero seguro que seguirá colaborando con nosotros. Michael, hasta la próxima. Sí, un abrazo a todos y, bueno, bendiciones a todos. Y terminamos el debate de esta semana y nos vamos ya a hablar de historia con Enrique Lemus. ¡Hasta ahora! Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Pues como siempre y en cada programa de aquí, La Voz de Europa, vamos a la sección de historia con Enrique Lemus. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos, una semana más. Enrique, ¿de qué hablamos esta semana? Pues mira, hoy vamos a hablar de un caso curioso, poco conocido en España, por lo menos, o fue conocido y no lo recuerdo yo bien. Es un caso de un accidente, por llamarlo así, de un DC-9 en Italia, que ocurrió en 1980. El día 27 de junio de 1980, el avión DC-9 de la aerolínea Itavia, que unía las ciudades de Bolonia y Palermo, debía haber despegado a las 18 horas. Pero una serie de incidentes registrados en el aeropuerto Guglielmo Marconi de Bolonia retrasaron su salida 2 horas. Era el vuelo IH-870. Este vuelo era lo que hacía era una ruta doméstica con una duración del vuelo total de poco más de hora y media. A las 20:08, el DC-9 despega con 77 pasajeros a bordo, 2 tripulantes de cabina y 2 pilotos. A las 20:37 horas se recibe el último mensaje del avión de Itavia. Se encontraba sobrevolando el mar Tirreno, muy cerca de la isla de Ustica, a unos 120 kilómetros al sur de Nápoles. A las 20:59, el aparato se desintegraba en el aire y caía al mar, acabando con la vida de sus 81 ocupantes. Durante el vuelo no se había notificado ninguna anomalía técnica o mecánica por parte de los pilotos. Los restos que posteriormente se recogieron del aparato confirmaba que una explosión había desintegrado el avión en un instante. Estamos hablando quizá del único siniestro de la aviación comercial ocurrido en Europa Occidental del que aún no ha sido posible saber con absoluta certeza cuál fue la causa que propició la explosión del avión de la compañía Itavia. Sobre este incidente han recaído numerosas acusaciones de traición, obstrucción a la justicia y corrupción. Durante la investigación, las injerencias por parte del Ejército del Aire italiano fueron constantes, dificultando enormemente la investigación de los hechos. Tal es así que hubo 4 generales del Ejército del Aire acusados de falsificación de documentos, perjurio, abuso de autoridad y alta traición. Numerosos oficiales de este arma tuvieron que declarar en el juicio debido a las numerosas incoherencias y faltas detectadas durante la investigación. La situación de bloqueo alcanzó tal extremo que se hablaba ya de un muro de goma que hacía que todos los pasos que se daban durante la investigación chocaban contra este muro sin lograr atravesarlo en ningún momento, rebotando contra él una y otra vez. A lo largo de la investigación se dieron situaciones que podríamos calificar de cómicas si no fuese por la gravedad de los hechos investigados. Hubo oficiales que declararon no poder verificar su propia firma, alegando que habían cambiado de caligrafía recientemente. La investigación parecía estar estancada. Los datos de los radares civiles mostraron al lado del avión de pasajeros que al lado del avión de los pasajeros había objetos más pequeños. Pero estos datos no eran concluyentes, ya que podía tratarse de unas simples interferencias. Al mismo tiempo, los radares militares no pudieron aclarar la situación. algunos por su propia capacidad, o mejor dicho, incapacidad, puesto que, según declararon algunos oficiales, uno de los radares que controlaba el vuelo era tan antiguo que las piezas de recambio se obtenían en un mercadillo de objetos robados. Esto es literal, una declaración. Y además, se dio la coincidencia de que los datos de 3 de los 4 radares militares en la región fueron eliminados. Mientras tanto, el cuarto estaba inactivado justo aquel día para realizar simulaciones. Pero esto no se queda así. También estaba en la región el portaaviones estadounidense Saratoga, pero sus radares también habían sido apagados por mantenimiento. Toda una casualidad. Si a todo esto le sumamos que numerosas pruebas han desaparecido de los archivos judiciales y que testigos clave han fallecido sin llegar a declarar, tendremos un estupendo guión para una novela negra. La primera investigación que se realizó no llegó a ninguna conclusión, más allá de hablar de la posibilidad de que se hubiese tratado de un atentado. Recordemos que en estos años estaban habiendo bastantes atentados en suelo italiano. Las Brigadas Rojas estaban en pleno apogeo y además la mafia también practicaba bastantes atentados. En 1987 se contrató a una compañía francesa que, en colaboración con otra británica, lograron encontrar la caja negra. En las grabaciones de la caja negra se pudieron escuchar las últimas palabras del piloto del avión, que fue: «Mira». No se puede saber a qué se refería el piloto. Pero hallaron también otros restos interesantes, como los de un tanque de combustible externo de un caza de la OTAN, recuperado en los restos que recuperaron estaba el número de serie del mismo. Pero parece ser que no fue posible averiguar qué caza usó este depósito, otro de los misterios de la vida. Otro de los fragmentos del fuselaje encontrado estaba doblado hacia el interior, lo que indicaba un impacto desde el exterior. Pero la teoría del impacto de un misil en el fuselaje del avión fue inicialmente descartada. En el año 1994, 14 después del accidente, se encargó una investigación independiente al Departamento de Accidentes Aéreos del Reino Unido, que trabajó con un equipo de investigación italiano. Lo primero que recalcó el informe fue el nulo interés de las autoridades italianas para recuperar los restos del aparato. La empresa británica instó al gobierno italiano para que se reanudaran los trabajos de recuperación de las partes del fuselaje que estaban aún bajo el mar, alegando para ello que sin la inspección de los restos era imposible llegar a una conclusión mínimamente fiable. Cuando se recuperó un porcentaje aceptable del fuselaje, se aplicó el mismo sistema de investigación que esta empresa había utilizado en el siniestro del avión de Lockerbie en 1988. Del que se acusó a Libia de haber realizado un atentado contra este avión. Tras esta investigación, las conclusiones fueron que había sido un atentado, que se había colocado un artefacto explosivo en el baño trasero a estribor del aparato, aprovechando un espacio del fuselaje que se encontraba tras el dispensador del papel higiénico. Pero no pudieron dar una motivación para la realización de este atentado. Algunos periodistas apuntaron a la mafia, que la bomba estaba programada para estallar en el aeropuerto de Palermo una vez que el avión hubiese aterrizado, pero que el retraso de las 2 horas en el despliegue del aparato provocó que la explosión se produjese en el aire. Esta es una de las teorías. La otra fue la del impacto de un misil contra el aparato. Parece ser que la teoría del misil tiene más validez, aunque tampoco se puede afirmar con total rotundidad de que fue así. Según los hechos, ese mismo día, Gaddafi tenía planeado un vuelo de visita a un país europeo. Pero los servicios especiales de Italia le advirtieron a los libios que varios cazas franceses habían despegado desde Córcega para interceptarlo. De los cazas de la OTAN, en este caso franceses. Recordemos que, como he mencionado, el accidente que había investigado esta empresa, tras el atentado de Lockerbie, a Gaddafi se le consideraba un terrorista para la Organización Atlántica, o sea, estaba perseguido. Con la información recibida, Gaddafi canceló su vuelo y envió en su lugar a 2 cazas MiG-23. De hecho, tras la caída de Trípoli en 2011, se encontraron varios documentos en los que constaba que 2 cazas franceses habían atacado a un MiG libio en aquel día y la había derribado. Durante el combate entre los aviones de caza franceses y libios, en el vuelo IH-780 de Itavia, fue derribado por un misil lanzado desde uno de los cazas franceses. También sería derribado uno de los libios. El día 18 de julio de 1980 se localizaron los restos de un MiG-23 en las montañas de Calabria, en cuyo interior se encontraba el piloto fallecido. Oficialmente, los Libia había escrito un comunicado diciendo que el piloto se había estrellado posiblemente al perder la conciencia. Pero cuando se realizó la autopsia del piloto, se descubrió que el cuerpo había estado congelado en un congelador, seguramente para intentar hacer coincidir la degradación del cuerpo con la fecha del supuesto accidente de caza. Un poco más de misterio, por si no había suficientes. En el año 1999, el juez Rosario Priore, una de las figuras legales más respetadas en investigaciones de terrorismo, llegó a la conclusión que el avión fue probablemente interceptado en una pelea de perros, que es como se denomina los combates aéreos entre aviones de la OTAN y MIG libios. En el sumario de 5.488 páginas, Priore señaló que él no estaba seguro de qué causó la muerte de los 81 pasajeros a bordo, pero indicó que la investigación fue obstruida deliberadamente por militares italianos y miembros del servicio secreto, quienes recibieron solicitudes de la OTAN para encubrir esta tragedia. El 7 de julio de 2008 se presentó una reclamación formal ante el gobierno francés por parte del Ejecutivo italiano. Posteriormente, el presidente italiano, Francesco Cossiga, quien fue primer ministro cuando ocurrió el derribo, declaró que el avión había sido derribado por cazas franceses. Lo dijo después, no lo dijo en su momento. En septiembre de 2011, el Tribunal Civil de Palermo decretó que el gobierno debía pagar una indemnización de 100 millones de euros a los familiares de las víctimas del accidente. Según el fallo judicial, el gobierno falló en proteger el vuelo, ocultó la verdad y destruyó pruebas. Este fallo fue ratificado en 2013 en la Corte de Casación, que dictó que había evidencias abundantes y claras que el avión había sido abatido por un misil. En 2015, la Fiscalía del Estado hizo una apelación que fue denegada. El papel de la Fuerza Aérea de Italia en este accidente sigue sin aclararse. Dos generales fueron juzgados, pero por distintas razones los cargos eventualmente fueron retirados. Otros dos no llegaron a serlo al haber prescrito las imputaciones. Los autores del crimen siguen sin ser identificados a día de hoy. Pues este es el tema de hoy, Miguel. No sé si quieres hacer alguna puntualización. Nada, brevemente para terminar, simplemente otro más de la larguísima lista de extraños, entre comillas, accidentes que hasta yo mismo reconozco que desconocía este caso, conozco muchos otros, pero este en concreto lo desconocía y que, bueno, nos saca, como siempre, esa red, Stay Behind, Red Gladio, como se le quiera llamar, que durante décadas y décadas estuvo presente en este tipo de accidentes y de atentados y que hoy en día nos dicen que dejó de existir, pero nuestro mismo 11M y otros atentados extrañísimos y accidentes extrañísimos también que siguen ocurriendo a día de hoy nos dan a entender o nos hace sospechar que esta red criminal, globalista y terrorista continúa existiendo a día de hoy. Enrique Lemus, como siempre, muchas gracias por tu trabajo y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues vamos ya con la entrevista. Los que lleváis escuchándonos desde el principio, en estos ya más de 5 años que lleva emitiendo aquí La Voz de Europa, sabréis que la denuncia de esta dictadura de género mundial ha sido uno de nuestros principales puntos. Y siempre que surgen nuevas obras, nuevos libros, nueva gente que refuerza este ataque, esta lucha contra esta perversa dictadura de género, en Aquí la Voz de Europa siempre les damos voz. En esta ocasión, vamos a presentar un libro que se titula La Apisonadora Global y nos acompaña su autor, Francisco Martínez Peñaranda. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Francisco. Pues bueno, muy contentos con tu libro y la primera pregunta casi que es obligada, Francisco, para ti, ¿qué es la apisonadora global? Bueno, la apisonadora global en realidad es un gigante opresor que, como en todas las épocas de la historia, pues siempre ha habido surgen tiranos que quieren coger el poder totalitario para someter a las poblaciones a su tiranía. Pero en este caso, esta apisonadora global no es un ente concreto, sino que es un ente abstracto, es un ente no está encarnado en alguien personal, no está encarnado en un dictador con nombre y apellido, sino que es un ente abstracto, es un monstruo gigante que no desalmado, que no es personal, pero sí tiene gente que le sirve. Tiene sus esclavos, tiene sus servidores, sus siervos, y son todos aquellos que le rinden sumisión, políticos, empresas, empresarios, industrias multinacionales, entidades globales, supranacionales. Yo le llamo apisonadora porque oprime, como los sátrapas de todos los tiempos, oprime, aplasta, y se llama global porque en esta ocasión los medios son globales para imponer esta dictadura y no va a haber un rincón en el mundo donde podamos escondernos de ella, de esta apisonadora global. Y esta apisonadora, Francisco, tiene muchos tentáculos. No sé si en este libro los tocas todos o te centras, como he comentado en el principio, en la dictadura de género. La apisonadora tiene muchos instrumentos, muchas herramientas para someter al ser humano a su dictadura, a su voluntad, para conseguir que el ser humano sea su esclavo. Pero en este libro me centro fundamentalmente en la ideología de género, que es una de las herramientas de poder que utiliza esta apisonadora global. Hay otras herramientas que utiliza otros instrumentos a su servicio, ¿no? Porque al final lo que busca este ente, por así decirlo, abstracto, este ente sin alma, es el control de la humanidad, o sea, el control del ser humano en todos los ámbitos de su vida. Cómo tiene que vestir, lo que tiene que comer, si tiene que ponerse una vacuna, si tiene que hacerlo en la cama de una manera o de otra, si tiene que comer carne, si no puede comer carne, todo se lo va a dictar. Si puede viajar, si no puede viajar, si puede salir de su casa, si puede ir de vacaciones, si no, todo estará dictado. El control de los movimientos, el control de todo, de la alimentación, de la educación, todo estará dictado. Pero claro, el género, la ideología de género, es una de las herramientas más potentes, por no decir la principal. La ideología de género es una herramienta poderosísima para manejar al ser humano y controlarlo. Esta ideología de género, que se nos presenta como algo bueno, bondadoso, que simplemente busca la igualdad entre el hombre y la mujer, pero parece que detrás de todos estos buenos discursos hay un plan bastante más siniestro. Hay muchas ideas, muchas teorías sobre lo que busca esta dictadura de género. Para ti, Francisco, ¿cuál es el objetivo final de esta ideología y de esta dictadura de género? El objetivo es, lo primero, la dictadura de género es un, como he dicho, una herramienta, pero lo primero que busca es la demolición de lo existente para dar lugar a una nueva humanidad. Entonces, para dar lugar a un nuevo ser humano, a una nueva humanidad, hace falta primero la demolición de lo que ya existe, el ser humano tal como lo concebimos nosotros. Nosotros tenemos una visión antropológica. Esta visión antropológica es la que nos rige a la hora de de vivir, de convivir, a la hora de entender la realidad que nos rodea y la nuestra propia, y también de eso se traduce en las leyes. Todo eso es lo que se llama la cultura que se traslada también a las leyes. El cuerpo legislativo de un pueblo, de una sociedad, está fundamentado en lo que ese pueblo, esa sociedad considera bien y lo que considera mal, lo que considera bueno y lo que considera malo, de lo que considera verdad y lo que no es verdad. Y en eso se basa las leyes. Entonces, si se quiere cambiar las leyes, si se quiere cambiar, hay que cambiar también el concepto que tenemos del ser humano, hay que cambiar toda la visión antropológica. Para eso hay que destruir primero lo que ya existe. Por eso el objetivo del género es destruir al ser humano tal como lo concebimos nosotros. Claro, y detrás de esto, la gente muchas veces que no está muy informada de este fenómeno lo asocia con la izquierda, con los podemitas, con los perroflautas, con las feministas de pelo azul, pero realmente detrás de toda esta dictadura de género y su primo hermano, el feminismo, hay niveles muy superiores, Francisco. Bueno, el marxismo, en mi primer libro, que se llama Sin paternidad no hay libertad, ahí explico los orígenes de la ideología de género, y sus orígenes son marxistas. De alguna manera, el marxismo lo que hace cuando empieza a encontrarse fracasado, bueno, a principios del siglo XX ya se empieza a ver claramente que es un fracaso. Después de Solzhenitsyn, ningún intelectual americano o francés o europeo puede ver en el marxismo algo bueno. Solamente los que están interesados de parte, ¿no? Entonces, el marxismo necesita nuevos argumentos para poder sobrevivir. Y encuentra en la ideología de género un balón de oxígeno para recuperar, digamos, para sobrevivir, para tener argumentos nuevos. Al principio estaba buscando un hombre nuevo, la felicidad del ser humano en la lucha de clase, en la injusticia que se produce en la lucha de clase. El marxismo comienza así, pero tiene otros aspectos, no solamente el de la lucha de clase, sino que tiene otros aspectos que son, digamos, que entran en buscar los entresijos del alma humana para comprender por qué sufrimos y cuál es la razón de nuestro sufrimiento. Entonces ahí aparecen una serie de filósofos, digamos, tienen sus raíces ahí en Hegel, en Engels, Marx, Freud, y toda la generación, o sea, toda la escuela de Frankfurt, de los primeros compases del siglo XX, que son todos marxistas, y ahí empieza a gestarse la ideología de género. La ideología de género que busca, sustituye la lucha de clases por la lucha de sexos. La lucha que se produce en la fábrica entre los oprimidos y los opresores burgueses, aparece un nuevo discurso, que es el discurso de la, digamos, de que en la familia, como dice Engels en su libro famoso El origen de la familia, se me olvidó cómo se llama, la propiedad privada y el Estado. La propiedad y el Estado, sí, que la menciono en mi libro. Y ahí empieza un poco a hablarse de que la familia es un lugar de opresión, es un lugar donde se produce una injusticia que es el verdadero problema del sufrimiento humano, donde el hombre es el opresor y la mujer la oprimida, el proletariado es la mujer. Entonces empieza a aparecer ese discurso del patriarcado, del heteropatriarcado opresor, y de alguna manera también los niños son víctimas colaterales. Entonces, todas estas ideas de que la familia es un lugar de opresión, y aparece una nueva, o sea, se traslada el discurso de la opresión, digamos, de los elementos productivos, que son origen de la opresión, a los elementos culturales y a los elementos reproductivos. De modo que la mujer, por ser madre, está oprimida, y ahí se reconstruye el discurso de la izquierda para, digamos, recuperar sus argumentos y poder sobrevivir al fracaso que habían tenido o que han tenido, evidente de que de que la sociedad comunista se ha demostrado una ruina total. Entonces empiezan a reconvertirse y a cambiar ese discurso. Si nos damos cuenta, en el año 68, pues es la universidad la que coge las riendas de la lucha. Ya no aparece, digamos, el trabajador de la industria el que está reivindicando con las pancartas por las calles y haciendo huelgas y manifestaciones, sino que ya es la universidad la que toma esa bandera. La bandera de la reivindicación ya no es del cambio de las estructuras, sino es una bandera cultural. ¿Y a dónde nos puede llevar, o cuál es el fin último de esta criminal y demencial ideología? Porque ahora están con el rollo este de transexual, pero estamos viendo que esto es una espiral de locura que no termina, Francisco, y muy pronto esta gente estará defendiendo el incesto, la zoofilia, la pedofilia y lo que haga falta. Esto parece que el fin último es la destrucción del ser humano. La ideología de género, como te he dicho, la coge la bandera el marxismo para reinventarse y sobrevivir, ¿no? Pero ese es uno de los dos cómplices que hay en este proceso. Hay otro cómplice, que es, como muy bien has dicho al principio, ese globalismo que está financiado por las élites mundiales. O sea, aquí tenemos dos cómplices. Uno es el marxismo, que necesita ese nuevo discurso para sobrevivir y reinventarse, y si nos damos cuenta en las manifestaciones hoy en día, ya las manifestaciones del 1 de mayo ya no sale nadie, pero en cambio en las manifestaciones del 8 de marzo, el feminismo y todo eso, pues salen cientos de miles de personas, porque ese es el discurso que ha cogido la izquierda ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese es uno de los cómplices, pero hay otro cómplice que también está muy interesado en utilizar la ideología de género para sus fines, que es ese globalismo, como digo, esa élite, esa apisonadora gigantesca que está gobernada o manejada por las élites mundiales, que lo que pretende es también cambiar la sociedad, dominar al ser humano, controlarlo y hacer, pues, tienen unos objetivos. Y entonces son los dos cómplices. Aparentemente los dos cómplices son contrarios, porque tienen teóricamente un modelo de sociedad diferente. El capitalismo salvaje no tiene nada que ver con ese marxismo que hemos dicho, que busca la reivindicación social de las clases oprimidas. Aparentemente son contrarios, pero no lo son. Porque, como decía Platón, cuando dos o más se unen para hacer el bien, son aliados. Buscan un bien común y se unen para hacer el bien. Pero cuando se unen dos o más para hacer el mal, tienen otro nombre que se llama cómplices. Y estos son cómplices. Se unen porque tienen un mismo objetivo. Si nos damos cuenta, el globalismo, ese supercapitalista salvaje, se alía, o sea, se hace cómplice de este marxismo para un objetivo común. ¿Y cuál es ese objetivo común? Pues es la destrucción de nuestra cultura, que tiene las raíces en el cristianismo, nuestra visión antropológica, sea creyente o no sea creyente, tenemos esa visión del ser humano, que tiene una dignidad, que cada individuo tiene una dignidad, porque hemos sido creados a imagen de Dios. Que incluso los no creyentes tienen esa idea del ser humano, de que tiene una dignidad, una dignidad recibida. Y por otra parte, la familia, otro de su enemigo fundamental. Quieren destruir la paternidad, quieren destruir la maternidad, no quieren que las mujeres reproduzcan, el objetivo es conseguir destruir la familia, como decía Engels, ¿no? Pero destruirla totalmente, la demolición de la familia. Lo que quieren es que la reproducción sea toda artificial, que la manipulación genética. Ya se están aprobando leyes para autorizar la clonación humana. En España, por ejemplo, para investigación ya está aprobada la clonación humana en embriones. Ya se están... O sea, el objetivo es criar a los hijos, o sea, gestar a los hijos en incubadoras artificiales. O sea, esterilizar a la población, porque dicen que sobramos, que somos muchos y que hay que disminuir la población mundial. Y todas estas teorías malthusianas que tienen en su cabeza, que están verdaderamente, como digo yo, son genocidas en su mente psicópata, y nos consideran ganado, nos consideran como si fuéramos, pues no sé, cucarachas que hay que exterminar porque estamos contaminando a la tierra que les pertenece a ellos, a una élite